La órbita de Endor. Querido oyente, voy a darte el mejor consejo que te han dado en el día de hoy. Deja de escuchar esto y dedícate a algo productivo. Puedes ir a una residencia de ancianos y entablar amistad con vejetes desconocidos o aguardar en el borde de una acera dispuesto para alzar la mano y pedir un taxi para alguien que lo necesite. O también puedes quitar la contraseña de tu wifi y que todos tus vecinos puedan conectarse a internet. Jodido egoísta, ¿qué más te dará si vas a pagar lo mismo? Incluso podrías tirarte por el puente más alto que tengas a mano si eso va a ser productivo para alguien. ¿Tú verás? ¿Que no? Pues esto es la órbita de Endor. Que te sea leve. Hoy haremos un homenaje a Mad Max, una obra de culto de los 80, un dossier como Dios manda, ya lo creo. Y después estrenaremos dos secciones, una llamada The Big Fan Theory, donde nuestro compañero Raúl Martín nos contará curiosidades, anécdotas y datos sugerentes no muy conocidos sobre el mundo friki en general. Y arrancamos con nuestro ciclo a la literatura de ciencia ficción con Sci-Fi Negro sobre Blanco, donde nuestro colaborador Kurz nos hablará en esta ocasión sobre obras clásicas e imprescindibles de este género. Y si sobra tiempo, lo cortaremos luego en edición. Por cierto, vendo corbeta coreliana de segunda mano, pocos kilómetros luz y buen estado, muy barata. Interesados, llamen a un teléfono. Comenzamos. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Mi vida se apaga. Mi vista se oscurece. Solo me quedan recuerdos. Recuerdos que evocan el pasado. Una época de caos. De sueños frustrados. Este páramo. Pero sobre todo, recuerdo al guerrero de la carretera. Al hombre que llamábamos Max. Para comprender quién era, hay que retroceder a otros tiempos. Cuando el mundo funcionaba a base del combustible negro y en los desiertos surgían grandes ciudades de tuberías y acero. Ciudades desaparecidas, barridas, por razones olvidadas hace largo tiempo. Dos poderosas tribus guerreras se declararon la guerra, provocando un incendio que devoró a las ciudades. Sin combustible ya no eran nada. Construyeron una casa de paja. Las máquinas rugientes jadearon y se detuvieron. Los líderes hablaron y hablaron y hablaron. Pero nada pudo detener la avalancha. El mundo se tambaleó. Las ciudades estallaron en un vendaval de pillaje, en una tormenta de miedo. Los hombres se comieron a los hombres. Los caminos eran pesadillas interminables. Solo sobrevivían los que se adaptaban a vivir de los desechos o eran tan brutales como para dedicarse al pillaje. Bandas de malhechores se adueñaron de las carreteras, listas para entablar combate por un tanque de gasolina. Y en medio de este caos de ruina, los hombres normales sucumbían aplastados. Hombres como Max, el guerrero Max, que con el tremendo rugido de una máquina lo perdió todo. Y se convirtió en un hombre vacío, un hombre quemado y sin ilusión, un hombre que, obsesionado por los fantasmas de su pasado, se lanzó sin rumbo al páramo. Y fue aquí, en este lugar desolado, donde aprendió a vivir de nuevo. No es la trilogía más famosa, ni la más evidente. No tiene frases célebres, ni diálogos con chispa. En realidad se trata de una saga de culto admirada por solo un puñado de pirados, muy mal vista en casi todos los niveles cinematográficos serios. No es exactamente ciencia ficción, no es exactamente cine de acción, pero se trata de la abertura de un género que ha influenciado a multitud de obras encuadradas en esos estilos, no solo dentro del mundo del cine, sino en los cómics, los videojuegos y otras vertientes del ocio. La trilogía de la carretera, la saga de la gasolina, la que encumbró al actor Mel Gibson. La trilogía de Mad Max. Las tres películas fueron dirigidas por George Miller y significaron algo así como un oasis comercial a escala internacional del cine australiano. Por supuesto, tras su tercera parte, el oasis dio lugar al desierto del que el cine australiano rara vez suele salir. La saga da comienzo con Mad Max, una película obligada para entender a nuestro héroe de pocas palabras, pero que palidece ante aquellos films que vinieron después. En realidad, uno puede saltársela si se conforma con el prólogo de Mad Max 2, pues aunque la película no está del todo mal, se aleja de la estética y del formato que la saga después adquiriría con las secuelas. En Mad Max descubrimos que el personaje de Mel Gibson tiene apellido, Rokatansky, aunque para el resto del mundo será siempre Max, el vagabundo, el guerrero del Erial. Max es un patrullero, un policía interceptor, encargado de detener como sea a los más frenéticos vándalos del asfalto, motoristas y criminales motorizados de todo tipo. Sus métodos son extremos porque son los únicos que funcionan. Al reventar a un maníaco que se hacía llamar el jinete nocturno, la banda de moteros a la que pertenecía este clama venganza contra el departamento de policía. Así se desata un festival de caos y desolación, donde los delincuentes sobre ruedas arrasan con pueblos de mala muerte y con todos los ciudadanos inocentes que se topan por el camino. Por supuesto, los compañeros policías de Max, desbordados por la ola de pillaje, van cayendo uno a uno, y aunque Max decide huir del conflicto para salvaguardar a su familia, los carroñeros terminarán encontrándoles. La muerte de su esposa y de su hijo pequeño trastorna a Max, convirtiéndole en la máquina de matar que jamás dejará de ser, transformándolo en aquello en lo que lucha: un salvaje del asfalto, el auténtico Mad Max. La escena final fue literalmente copiada por los responsables de Saw, ya que nunca antes nadie había esposado a alguien, con la muerte acechando contra reloj, en este caso en la forma de un dispositivo casero que haría detonar un tanque de combustible, y le había entregado una sierra a la víctima. Por supuesto, ahora ya sabemos que es preferible cortarse el pie, porque la hoja de la sierra nunca cortará la cadena de las esposas. Supongo que Jigsaw siempre fue fan de Mad Max. En el tobillo. Ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces? Quiero saber qué vas a hacer. La cadena de estas esposas es de acero. Tardarás 10 minutos en cerrarla con esto. Con suerte, podrías cortarte el tobillo en 5 minutos. ¡Empieza! ¡Estás loco, tío! ¡No me hagas esto! ¡No me lo hagas! Por favor, por el amor de Dios, ¡estoy enfermo! ¡No me hagas esto! Pero al llegar Mad Max 2, el guerrero de la carretera, es donde comienza el mito. Aquí pocos vestigios de civilización logran verse. La humanidad se ha reducido a un manojo de tribus diseminadas por aquí y allá. La gasolina se ha convertido en el tesoro que persigue todo el mundo. Y aquel que no está dispuesto a matar a quien sea por unas onzas de combustible, sencillamente muere a manos de los que sí lo están. Es un mundo todavía más crudo y feroz que en su predecesora. Seguramente tú y yo ya habríamos sido víctimas de los depredadores motorizados. Bueno, yo a lo mejor no, tú casi seguro. El caso es que Max, que ha olvidado su pasado, vaga sin rumbo como un lobo solitario, un nómada peligroso que puede ser tu salvación o seguramente tu perdición. Mejor que no te salga al paso. En esta película aparece por primera vez el piloto, Yededía, también llamado Capitán Giro. Un personaje a medio camino entre el secundario cómico, el personaje trágico y el traidor repelente, cuya cualidad principal es ser dueño de estrafalarios vehículos aéreos y ser capaz de pilotarlos. Max aún conserva ciertos códigos de honor, que por supuesto le traerán más de un problema. Y los problemas llegarán cuando se tope con un campamento amurallado de un grupo de idealistas, provistos de varios tanques de gasolina y constantemente asediados por una banda de motoristas asesinos. Max ve rápidamente la posibilidad de reabastecerse de gasolina, un bien del que ya no dispone. Su querida montura es un potente V8, un coche negro que heredó de la primera entrega de la serie. Es lo único que le importa, y está dispuesto a lo que sea para tenerlo bien alimentado. Al introducirse en el campamento de las familias idealistas, todos le toman por uno de los bárbaros motorizados que les acosan. Afortunadamente para nuestro protagonista, la gente del campamento se debate entre resistir el asedio permanentemente o buscar una salida hacia regiones ricas y paradisíacas más allá del desierto. Max tendrá que hacerse escuchar. Recordad una cosa más importante que un simple tanque de gasolina: el salvoconducto para llegar a un lugar más allá de los dominios de esos salvajes. ¡A 1000 kilómetros de distancia! ¿Cómo vamos a llevarlo allí? ¿Arrastrándolo? Si es necesario, así se hará. Siempre hay una manera. Para nosotros lo principal es defender el combustible. Palabras. Solo palabras. Morirás por un simple sueño. Moriremos por un ideal. Yo me quedo. Hubiera resultado como creíamos. No puedes aspirar a competir con eso. Cada día somos más débiles y ellos más fuertes. Se acabó. Lo siento. Hace 2 días vi un vehículo que podía remolcar el tanque de gasolina. ¿Queréis salir de aquí? Hablad conmigo. Max conseguirá con gran esfuerzo la cabina de un tráiler que podrá transportar los tanques de gasolina hacia un supuesto paraíso. Será su parte del trato. Pero para lograr este objetivo, deberá atravesar la zona de los motoristas criminales, la banda del temido Humungus, un ser despiadado de rostro oculto por una máscara de hockey. Max traerá la cabina del camión al campamento, matando a muchos hombres de Humungus en el proceso, lo que le valdrá el odio de todos los salvajes del Erial, especialmente de un punk pelirrojo completamente desquiciado. Una vez cumplida su misión, Max será recompensado con toda la gasolina que pueda llevar en su propio automóvil, pero su valía, su arrojo y su agresiva forma de conducir le servirán para recibir una oferta de boca del líder del grupo. No es momento de hacer discursos largos. Quiero que lleves tú el tanque. Lo siento. Hicimos un trato. Yo he cumplido mi parte. Haremos un nuevo trato. Tengo lo que necesito. Pero no tienes futuro. Y yo te ofrezco eso, reconstruir nuestras vidas. Max, un viaje de más de 1000 kilómetros. No nos abandones, hijo. ¿Sabes a dónde nos dirigimos? ¡Al paraíso! ¡A 1000 kilómetros de aquí! Agua potable, mucha luz solar. Solo tendremos que procrear. No, gracias. ¿Pero qué te ocurre? ¿Qué vas buscando? Dímelo, Max. Todos buscamos algo. ¿Eres feliz ahí fuera? ¿Eh? ¿Vagando? ¿Esperando a que llegue el día siguiente? Vives de desechos, Max. Eres un gusano, ¿lo sabes? Te alimentas del cadáver del viejo mundo. Cuéntame tu historia, Max. Cuéntamela. ¿Qué te quema por dentro? ¿Has matado a muchos hombres? ¿Has visto morir a muchos seres humanos? ¿Perdiste a tu familia? Eso es. O alguien de la familia que significaba todo para ti. ¿Eh? ¡Escúchame! ¿Crees que eres el único que ha sufrido? También sufrimos nosotros, pero no abandonamos. Seguimos siendo seres humanos con dignidad. Tú estás ahí fuera con la basura. No eres nada. Se han equivocado contigo. Tú no eres un cobarde. Un estúpido quizá, pero cobarde no. Cometes un error irreparable. ¿Por qué te empeñas en deshacer el equipo? Tú y yo juntos tendríamos muchas posibilidades. Quizá volvamos a vernos. Adiós. Buena suerte. Max se marchará del campamento, pero no ha hecho precisamente buenos amigos en el desierto. Y la misma chusma que ya ha intentado cargárselo a las bravas antes, volverán a intentarlo ahora. Max perderá a todos sus puntos y me hará en las señales esas donde pone que la velocidad máxima es 110. Pero los furiosos punks, que le perseguirán, tienen récords de multas. Aquí veremos cómo el óxido nitroso es utilizado con desparpajo, mucho antes de que Vin Diesel y el Rubiales insípido aquel condujeran a todo gas. Resumiendo, que Max sufrirá un accidente forzoso que casi le cuesta la vida, pero será rescatado por su más o menos fiel amigo, el delirante piloto de autogiro. Como cabe esperar, Max se recuperará, y sin nada que perder ya, decide ayudar a las familias del campamento. Con solo un puñado de cartuchos del 12, para su recortada de doble cañón, Max está dispuesto a conducir el camión del tanque de combustible hasta el mismísimo infierno. Y allí es donde tendrá que ir. El clímax de la película se alcanza en una secuencia de casi 20 minutos donde el convoy será perseguido por las bestias mecanizadas del yermo. Los valores morales a partir de este punto de la saga son tan preciados como el oro. Los hombres de ley se aferran a ellos para vivir con algo que se parezca mínimamente a la integridad. La gasolina, el auténtico tesoro de este mundo desolado, se gasta tan pronto se encuentra, como la escasa munición y la poca esperanza que quede. Max es la antítesis del resto de la humanidad. Mientras los demás se unen a grupos disímiles, el guerrero de la carretera se esfuerza por permanecer en soledad. En realidad, pasar de todo es lo más complicado en este universo apocalíptico. Pero al final, y normalmente suele ser al final, Max se sale con la suya. Al menos hasta la siguiente película. Take could be your final one. In the burning heat, hanging on the edge of destruction. Mad Max y la cúpula del trueno fue la tercera y última película de la saga. Para muchos, la peor de todas. Para muchos también, la mejor con diferencia. Fue un intento bastante digno de hacer comercial un producto tan anticomercial como fue Mad Max 2. De hecho, la esencia de la segunda parte estaba en la tercera. La estética de esta saga, que tanto influenciaría a otras obras posteriores, fue llevada a su mayor extremo. La persecución final de un convoy que pretende escapar a la libertad y que es perseguido por salvajes motorizados, aquí se vuelve a reproducir, con mayor presupuesto y mayor vistosidad. Si acaso, todo resulta menos explícito, aunque no deja de ser un producto ultraviolento. Solo se salpicó el resultado final con un humor, a veces irónico y otras simplón, que encajaba a la perfección con el tono políticamente incorrecto de siempre. La principal diferencia de esta película es que Mel Gibson ya era conocido a nivel internacional, y su némesis en este film iba a ser nada menos que Tina Turner, con lo que el reparto ya podía ser un aliciente para animar a un público más generalista a la taquilla. Contra todo pronóstico, la famosa cantante estuvo particularmente creíble en su papel de tía ama. Los avatares del destino llevan a un desmelenado Max a Negociudad, un vertedero con ínfulas de ciudad cosmopolita, donde todo el mundo negocia con todo lo que tiene o puede. Él busca a la persona que le ha robado los camellos que tiraban de su V8 sin gasolina. El aviador chiflado que ya mencionáramos antes. Muchos dicen que no es el mismo personaje de Mad Max 2, pero qué gilipollez es esa, ni caso. Total, que Max está dispuesto a todo para recuperar lo que le pertenece y dar un escarmiento al ladrón larguirucho. Tendrá que cepillarse de un tiro al típico matón que realiza una exhibición de malabarismos con su afilada arma exótica de turno. Pero Max es así. En realidad no le mata, pero insisto en que Max es Max. ¿Qué vamos a hacer con él? ¿Qué traes para negociar? Estoy buscando a alguien. ¿Tienes algo para negociar o no? Te conducí una caravana de camellos. La gente viene aquí a hacer trueque. A sacar provecho, a hacer negocios. Si no tienes nada que cambiar, no tienes nada que hacer en Negociudad. Una hora y dentro, eso es todo. El siguiente. Tengo habilidades, puedo negociarlas. Lo siento, el burdel está lleno. Una hora. ¿Y si le encuentras, qué pasa? Le pediré que me devuelva lo que es mío. Y claro, él perderá el culo por limpiar su conciencia. Lo perderá. ¿Tan bueno eres? Quizás sí tengas algo que negociar. Sigue hablando. 24 horas de tu vida. A cambio tendrás lo que te robaron. ¿Parece una ganga? No lo es. Hablemos. Ven adentro. Max conocerá a tía Amma y su banda de rufianes y asesinos. Tía Amma, es decir, Tina Turner, es una especie de padrino siciliano a la manera más apocalíptica. Max deberá superar una especie de entrevista de trabajo, a la manera más apocalíptica también. El formulario a rellenar serán 5 tíos que intentarán matarle. Vamos, lo típico. Un guerrero, tía Amma, lo ha perdido todo. Busca negocio. Pero si no es más que un vagabundo. Es rápido. Barra de acero. ¿Crees que podrá? Tal vez. ¿Y qué hacías antes? Era policía, patrullero. ¿Cómo cambia el mundo? Un día gallo de pelea y al siguiente plumero. Toca algo tontón, algo trágico. ¿Sabes quién era yo? Nadie. Solo que el día después seguía con vida. Y así esta nadie pudo ser alguien. Eso es lo que importa. Bueno, ¿agua? ¿Fruta? Felicito. Eres el primero que sobrevive a la audición. El encargo es simple. La ciudad se abastece gracias a las ideas de un genio muy particular que vive en el submundo de Negociudad, el maestro golpeador. Un enano con un cerebro brillante que va siempre a lomos de un tipo enorme de fuerza brutal. Uno de los factores de la ecuación sobra. Max será el hombre indicado para hacer la resta. Lo llamamos el submundo. De ahí saca Negociudad su energía. ¿Petróleo, gas natural? Cerdos. ¿Te refieres a cerdos como esos? Así es. Una mierda. ¿De cerdo? ¿Qué? Mierda de cerdo. Las luces, los motores, los vehículos, todo funciona a base de un gas muy potente llamado metano. Y el metano proviene de la mierda de cerdo. Echa una mirada. Dime lo que ves. Veo a un gigante que lleva a caballo a un enano. El maestro golpeador. Son una unidad. Comparten hasta el nombre. Al hombrecito le llaman el maestro. Es el cerebro. Él manda en el submundo. El otro es el golpeador. Es todo músculo. Juntos pueden ser muy poderosos. Y son muy arrogantes. Queremos quedarnos con el cerebro y acabar con el cuerpo. Es grande, tan poderoso es. Puede acabar con todo solo con su aliento. Quiero verle más de cerca. ¿Cómo puedo entrar ahí? Es una fábrica, ¿no? Pide trabajo. Yo no sé nada de metano. Pero sabrás revolver mierda, ¿no? Sí que sabrá, sí. Y eso será lo que haga hasta encontrar el punto débil del golpeador. Y no le costará mucho. El resto es sencillo. Solo hay que buscar pelea. Y a Max, eso se le da genial. Pero en Negociudad, la gente no va por ahí pegándose y matándose. Así que deben resolver sus conflictos en el lugar donde todo el mundo solventa sus disputas. La cúpula del trueno. Una bóveda de hierro y acero enclavada en la arena donde inevitablemente cualquier descuido se paga con la muerte. Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar. Y matar lleva a guerrear. Y eso casi nos hizo morir a todos. Miradnos ahora. Destrozados y todos hablando de lluvia radiactiva. Pero hemos aprendido. Gracias a sus cenizas, Negociudad ha aprendido. Ahora, cuando los hombres se ponen a pelear, sucede aquí. Y aquí acaba. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. Y ahora mismo tengo a dos hombres hinchados de miedo. Damas y caballeros, niños y niñas, ha llegado el momento de morir. Es quien acaba con todos, la muerte andante. Ya le conocéis y le adoráis. ¡Es golpeador! El retador, recién salido del desierto. Es malo, es hermoso, está loco. Es el hombre sin nombre. La cúpula del trueno es sencilla. Coged las armas y usadlas como podáis. Sé que no quebrantaréis las reglas. No hay reglas. Pero la cosa no acaba como estaba planeada, y el golpeador muere, pero no a manos de Max, lo que le pone en serios aprietos a Max. Es difícil de explicar sin hacer mucho spoiler, pero lo dejamos en que Max es castigado al exilio en el desierto. Sin nada, atado y cegado, Max se ve obligado a vagar por el desierto, que casi le consume. Aquí entran en juego unos personajes inesperados en semejante saga, unos niños. Los niños perdidos. Unos críos que desde pequeños sobreviven en un pequeño oasis en mitad de la nada. Han formado una especie de sociedad infantil, basada en una fábula inventada por ellos mismos a partir de sus escasos recuerdos. Tras encontrar a Max en el desierto, inconsciente y al borde de la muerte, le llevan hasta su poblado, donde le sanan y asean. Los niños creen que se trata de una especie de semidios al que llevan esperando desde largo tiempo, aquel a quien llaman Capitán Walker, el héroe enviado para llevarles a su hogar, un hogar que ya no existe desde hace décadas. Max no tendrá más remedio que sacarles de su error. Él no es el hombre que esperan. En verdad, esperan a alguien que jamás llegará. Los niños viven en un paraíso y sueñan con salir de él, a pesar de que aquello que les espera, más allá de cientos de kilómetros de desierto, es un mundo que les despedazará en cuanto lleguen a él. Pero con todo, habrá niños que no creerán la realidad y, haciendo uso de su ingenuo valor, se arrojarán a una aventura que no puede acabar bien. ¿Quién viene? Hacemos la partida. No habrá ninguna partida. Toda esa historia es paja mental. Vemos todo diferente. ¿No veis nada? Él no pudo hacerse con el viento. No había lanchas del cielo. No va a haber rescate. Esto es nuestro mundo del mañana a mañana. Él es la prueba. Programar. Programar todos nosotros. Si no es Capitán Walker, ¿quién es? Él es no diferente a nosotros. Ha temido venir aquí a pie. Si él llegó aquí, nosotros podemos allí. Él no es mucho más grande que nosotros. El copiloto lo hizo. ¿Por qué nosotros no? Ahí está el truco. ¿Quién viene? ¿Y atravesar la nada? ¿No recordamos? Cuando a él encontrado, estaba medio asaltado por señor muerto. Nadie dice, no es dura caminata, sabemos eso. Pero si queremos el conocer y el hacer, no hay camino fácil. No hay nada que conocer y nada que hacer. No hay lancha del cielo y no hay sónico ninguno. Es caminar a la nada. Peor que nada. El primer sitio que encontraréis es una pocilga llamada Negocida. Y si la tierra no os traga antes, seguro que ese lugar os devorará. Pero intenta convencer a un niño de algo que se le ha metido entre ceja y ceja. Max lo intentará a base de tiros de advertencia y algún que otro puñetazo en la mandíbula. Y lo retendrá un tiempo. Pero al final, la partida de niños desafiantes se lanzará al desierto, en busca de paraísos peores que el que dejan atrás. En cuanto se descubre la partida furtiva del grupo de exploradores, otro grupo se organiza para traerles de regreso. Esta vez, Max se implicará, como suele hacerlo, porque lo más profundo de su pecho de roca late el corazón de la buena persona que fue en su día. Los problemas no harán más que multiplicarse a cada paso que den, y aunque logran alcanzar al primer grupo de niños, lo hacen ya en los límites del desierto, casi a las puertas de Negocidad. Ahora es más fácil buscar un vehículo en el interior de la urbe y salir de allí a toda velocidad que volver al desierto a pie. Además, con Golpeador muerto, el maestro es rehén de Tía Ama y su pandilla de matones. Sería útil rescatarlo. El objetivo del plan es genial. Ahora bien, en cuanto al plan, puede decirse que no hay forma de hacer uno bueno. Así que Max y sus niños improvisan sobre la marcha, lo que es más complicado de lo que ya parecía. Finalmente, todo desembocará en la persecución de la que ya habláramos antes. Docenas de motoristas y conductores de chatarra tuneada, armados hasta los dientes, perseguirán una especie de extraño tren donde Max, el pequeño maestro y los niños huirán hasta donde los raíles les lleven. El papel que jugará Jedeia, el piloto, será fundamental. La saga concluye con el destino incierto, como es habitual, de un Max abandonado a su tristeza y apatía, en busca de un olvido que nunca llega, pues ni con un motor V8 uno puede escapar de un pasado tortuoso. Ni siquiera Tía Ama le rematará cuando le llega la oportunidad, pues bastante tiene Max con lo que lleva a cuestas. Un remordimiento de 98 octanos que no se consume jamás. Así es Mad Max, una saga llena de pesimismo y desconsuelo, que solo ve merecida recompensa en todos los que se cruzan en el camino de Max, pero nunca con nuestro protagonista. Habrá quien diga que él se lo ha buscado, y que lo lleva buscando cada día en este desierto, partido en dos por una línea de asfalto con doble sentido. El nómada, el vagabundo, el interceptor errante, el guerrero de la carretera. Postdata, las bandas sonoras de todas las películas de Mad Max corrieron a cargo de Brian May. Y no, no es el guitarrista de Queen. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad, que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial, que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti, triunfarás en la vida. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool. Me gustaría estrenar la sección de Big Fan Theory con una curiosidad relacionada con el universo de Star Wars. ¿Sabíais que el Guernica aparece imitado en un capítulo de la serie Star Wars de Clone Wars? Como todo el mundo sabrá, el Guernica es un famoso cuadro actualmente expuesto en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y la pintura nos muestra el bombardeo del pueblo vasco del mismo nombre que pintara Pablo Picasso como homenaje a las víctimas de la Guerra Civil Española. Esta referencia se produce exactamente en el capítulo 12 de la segunda temporada. En este episodio asistimos a cómo el Jedi Obi-Wan Kenobi acude en ayuda de la gobernante Satín de Mandalore. Esta duquesa es una valiente y bella mujer, amén de una importante miembro del Parlamento de la República que está teniendo problemas con un grupo de insurgentes. El cuadro en sí se encuentra situado en una enorme sala del Palacio de la Luna de Concordia, una provincia del planeta de Mandalore. El lienzo, exactamente, no es la obra cubista que pintase el artista malagueño, sino una versión adaptada al universo de Star Wars que nos muestra Jedi y armas láser. Además, por extraño que parezca, esta no es la primera referencia que se hace a España y a su arte en el universo de Star Wars, porque si hacemos memoria recordaremos que la Plaza España de Sevilla ya fue utilizada como escenario de la película El ataque de los clones. Por otra parte, el Guernica ni siquiera es el único guiño a nuestro país en la mencionada serie de televisión, puesto que en el capítulo 17 de la primera temporada ya encontrábamos en el planeta Naboo a una pastora indígena llamada Pepi. Bueno, bien es cierto que quizás esta referencia no sea cosa hecha, y que el guionista ni siquiera supiera que Pepi es el diminutivo de Josefa en España, pero ni así no deja de ser un detalle curioso, ¿verdad? Bueno, pues estamos en la primera entrega de Ciencia Ficción Negro sobre Blanco, una sección en la que vamos a aportar datos sobre esas novelas de este género concreto que no deberíais perderos bajo ningún concepto. Tenemos a Kurz al otro lado de estas redes sociales, de estas líneas tecnológicas. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Porque Kurz, no solo de Star Wars vive el aficionado, ¿no?, a estos temas. No, y el aficionado a veces llega a Star Wars a través de la predilección por la ciencia ficción escrita, como fue mi caso también. Y para empezar esta sección hablando sobre novelas de ciencia ficción, qué mejor que tocar pues unos clásicos, ¿no? Vamos a empezar con tres clásicos que yo creo que todo oyente de La Órbita de Endor debería, si no los han leído, deberían hacerse un espacio para leerlos cuando tengan oportunidad, ¿no crees? Sí, desde luego, sí. Son tres grandes clásicos que además que tienen varias cosas en común. La primera es que son muy antiguas. Estamos hablando de novelas, una del 32 y la más reciente, o por decirlo así, menos antigua, de 1958. Uh-huh. Que tienen también como característica común que han sido reconocidas por lo que es la crítica literaria generalista, que esto no ocurre porque la ciencia ficción, no creo que se te escape, que es un género bastante más maltratado, ¿no? Entonces, estas tres novelas que vamos a citar son tres que son reconocidas como grandes clásicos, no solo de la ciencia ficción, sino también de la literatura. De hecho, algunas de ellas están en los programas de distintas escuelas como Cambridge, para estudiantes extranjeros en aprendizaje del idioma, pues recomiendan varias de estas novelas. En concreto son Un mundo feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, y Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Y otro punto que tienen en común es que aquí no encontramos navecitas, ni planetas, ni viajes estelares, ni robots, ni nada parecido. Se encuadran dentro de lo que se llama ciencia ficción distópica. Distópico es lo contrario a utópico, porque lo que presentan estas novelas es un futuro cercano siempre en todos los casos, en el que el desarrollo tecnológico, en lugar de favorecer al hombre, sí es cierto que le hace la vida más cómoda, pero en cierta forma lo aliena o lo oprime. Y esas son las características que tienen en común. Bueno, y antes de nada hay que aclarar que las novelas con naves y con tecnología y con viajes espaciales nos encantan, ¿eh? Que nadie se piense que las estamos... En mi caso me gustan más, por eso empezamos con estas y luego entraremos en las de navecitas, que son las que realmente nos ponen las pilas. Yo creo que pero todo... bueno, es indispensable entrar con estas tres porque hay que leerlas. De hecho, yo estoy convencido de que todos los oyentes han oído, cuando menos, han oído hablar de estas novelas y el título es que le tiene que sonar obligadamente. Así que vamos a empezar por la primera. Sí, pues empezamos por Un mundo feliz, que es la más antigua, es de 1932, de Aldous Huxley. Y sí me gustaría decir como que lo importante aquí es que la gente se acerque a ellas y las lea. Yo voy a recomendar, y aclaro que no tengo ninguna vinculación con esta página, voy a recomendar Iberlibro. Para buscarla, Iberlibro en Google o directamente, como suena, www.iberlibro.com, que es un compendio de librerías en toda España, que se pueden encontrar ediciones muy baratas de libros antiguos, aunque todos estos están reeditados. Si uno quiere encontrar ediciones antiguas, las encuentra y a precios realmente ridículos. Estamos hablando, por ejemplo, de 5 o 6 euros más los gastos de envío. Y claro, si uno tiene la suerte de que vive en Madrid o en Barcelona, muchas de las librerías que tienen ejemplares a la venta de estos y otros títulos, pues están en su ciudad y lo único que tiene que hacer es desplazarse y adquirirlos. Y si no, siempre tenemos las bibliotecas, pero yo sí que pediría a los que nos oyen que se acerquen a estas novelas porque en todas ellas encontrarán cosas interesantes. Y empezamos sin más, ya que habíamos empezado con Un mundo feliz. Uh-huh. Bueno, esta novela nos presenta una sociedad bastante curiosa en la que los individuos son generados in vitro, no hay procreación al uso natural, y están divididos en castas. Según son desarrollados, pues están los digamos que están en la parte alta del escalafón, que serían los alfa, luego están los betas, los gammas, los deltas, así hasta los épsilon, que serían los que están en el escalón más bajo, pues se dedican a tareas de limpieza y cosas así. Y el protagonista es Bernard Max, es un alfa plus, que por un problema en su concepción es, si cabe, todavía más inteligente que lo que le correspondería ser. Pero, por contra, es físicamente menos parecido, menos agraciado, tiene alguna tara. Y entonces eso le ocasiona dos problemas. Uno, fundamental, es que no liga nada. Y otro, que es que no se gana ni el respeto de los de su casta, ni el de los de las castas inferiores. Bueno, a lo largo de la novela, este personaje se enamora de Lelina Crown, que es una muchacha definida muy neumática, y si alguno ha oído por ahí el término neumático, que se suele usar sobre todo entre la gente que le gusta la ciencia ficción para referirse a una chica que está maciza, pues que sepa que sale de esta novela. Que por cierto, el título de esta novela a su vez sale de una novela de William Shakespeare, en concreto La Tempestad, en el acto 5 de un discurso de la protagonista Miranda. Y bueno, pues... bueno, pero hay que decir, hay que explicar que el título original es, ¿cómo es? Brave New World, si no recuerdo mal. Brave New World, sí. O sea, realmente no tenemos aquí una traducción literal. No, pero esta no me parece mala traducción. Uh-huh. Dentro de lo que son las traducciones y hay auténticas aberraciones, esta, pues bueno, tiene su sentido porque refleja un poco eso, un mundo feliz. Puede ser alienante, pero los sujetos de ese mundo son realmente felices. De hecho, se ha buscado muchos paralelismos en esta novela con otros clásicos y se ve eso, la posibilidad de que alguien, siendo esclavo, sea feliz. Y de hecho, esa parte del discurso la comparte con 1984 y con otras obras, digamos, más clásicas, como puede ser El mito de la caverna de Platón, incluso, estaría en ese sentido, en el de que hay gente que siendo esclava es realmente feliz y no aspira a más y no cree que haya otra realidad. Bueno, retomando con la historia, Bernard se enamora de esta tal Lenina. Y con ella hace un viaje fuera, digamos, del mundo habitual suyo, a lo que le llaman la reserva, donde vive gente salvaje. Que aquí es un poco un paralelismo con los nativos americanos. Y allí conocen a un tercer personaje que para muchos es incluso más importante que ellos, que es John el Salvaje, y lo intentan introducir en su sociedad. Bueno, eso acaba al final muy mal, ni se adapta... Él ni se adaptan ellos y el final de la novela es bastante, tampoco lo vamos a contar con detalle para no quitarle interés, pero digamos que el final es funesto para todos los protagonistas de la novela. Y yo creo que es muy posible que por eso no haya sido prácticamente adaptada. Hay alguna adaptación televisiva y alguna cosita más, pero en general es una obra que no se ha llevado al cine. Para bien, supongo. Bueno, o sea, yo creo que es un poco difícil. Hombre, desde luego lo que sí ha tenido es mucha influencia. En muchas series de televisión y muchas películas se cojan cositas, ¿no? Sobre todo, pues tema de fecundación in vitro, pues sociedades con castas y tal. Pero bueno, no sé yo si tiene una buena adaptación. También te digo eso. Así como otra de las que hablaremos, por ejemplo, la de Fahrenheit sí que ha tenido adaptaciones y es fácil, entre comillas, adaptar. Yo esta la veo sobre todo porque no tiene un happy end y eso siempre es difícil a la hora de llevar a la pantalla. De todas formas, bueno, esta y, bueno, si quieres ya vamos pasando a la siguiente, pero ya para zanjar este Un mundo feliz, ¿tú recomendarías la lectura de esta novela, digámoslo así, para todos los oyentes de la órbita de Endor o solo para los que ya, digamos, se han metido en la ciencia ficción y buscan algo distinto? O sea, ¿es un producto para todo el público o no, necesita no, no. Creo que, yo creo que en el fondo es un producto minoritario. Yo creo que en el fondo sí, porque tiene mucho de discurso social, mucho de discurso psicológico, tiene también mucho contenido simbólico. No es difícil, no, o sea, no es fácil, es incluso un poco difícil. Vale. Yo creo que si se es un gran lector y si se podría empezar con esta. Si no se es un gran lector, si se está acostumbrado a una lectura un poco, y no, con eso no la quiero menospreciar, un poco más fluida, más entretenida, yo recomendaría empezar con otras de ciencia ficción de las que hablaremos en su momento, pues como Pórtico o como Dune o alguna de este estilo. Esta desde luego es muy densa y 1984, de la que vamos a hablar ahora, también es bastante densa. En cambio, la otra, Fahrenheit 451, esa se puede leer directamente y es muy llevadera. Vale, o sea que entonces estas dos primeras son a lo mejor un poquito más... libros de pensar, ¿no? Como diría sí, uno sí. Que yo me sé. Totalmente, pero vamos, o sea, son fundamentales, o sea, ya te digo, para lo que es el mundo de la ciencia ficción y para lo que es la literatura en general, vamos. Bien, pasamos a 1984. Bueno, de 1984, ya que hemos estado antes hablando de los títulos, lo primero que debemos decir es que su título original, obviamente traducido, sería El último hombre en Europa. Y esa sería la traducción literal y el título que debería haber tenido. Lo que ocurre es que cuando se publicó, que fue en 1948, a los editores les pareció muy poco comercial. Entonces dijeron, bueno, pues estamos en el 48, como es un futuro cercano, pues vamos a cambiar los dos últimos dígitos de este año, y la lanzaron como 1984. Uh-huh. Para ellos un futuro cercano, para nosotros ya casi un pasado lejano. Y cuajó. Y de hecho yo cuando lo he pensado, digo, ojo, pues 1984, aunque ahora no tenga sentido para nosotros, en su momento era mejor título que El último hombre en Europa. Pero bueno, ahí para eso supongo que habrá opiniones. ¿Qué nos cuenta esta novela? Bueno, esta novela, el protagonista es Winston Smith, que es un funcionario que trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿A qué se dedica el Ministerio de la Verdad? Pues se dedica a reescribir todo lo que se ha escrito en el pasado y se ha emitido por medios como la televisión o la radio para que coincida con lo que dijo el partido. O dicho de otra forma, cuando el partido hizo unas predicciones y no se cumplieron, como la realidad ahora no se puede alterar, nos vamos al pasado y cambiamos lo que dijo el partido para que nadie pueda decir que el partido se equivocó. Uh-huh. Y aparte de todo eso, hay un gran hermano, y el que oiga la expresión gran hermano, que sepa que fue creada en esta novela, que es el que lo vigila todo. Uh-huh. Y hay un solo partido, un partido único, que tiene unos lemas tan terroríficos como la paz es guerra, o libertad es esclavitud, o fuerza es ignorancia. O sea que ya podemos, por esos lemas, ver hacia dónde va este partido único, que muchos han querido vincular con un régimen comunista. De hecho, mucha gente cree que George Orwell era un anticomunista convencido, porque claro, entre esta obra y la otra gran obra suya, que es La rebelión de la granja, pues dicen, joder, pues mira, esta persona cómo critica el comunismo. Y es cierto que en el fondo hay una crítica al comunismo, pero George Orwell en realidad era un, al principio por lo menos, era un defensor de las ideas comunistas, y de hecho alguno de nuestros oyentes que sepa sobre la Guerra Civil Española sabrá que de hecho estuvo en España y estuvo luchando como miliciano con el POUM, de tendencia trotskista. O sea que es un hombre que viene de la izquierda, digamos, radical. Lo que pasa es que también cuando vio que el comunismo daba ese giro, pues se volvió un poco más socialdemócrata. ¿Y bueno, qué pasa volviendo con la historia? Durante un tiempo este Winston Smith se da cuenta de lo que está haciendo, de que cómo está influyendo. Uh-huh. Y como siempre, con el detonante del amor, porque en esto también guarda un paralelismo, este se enamora de una tal Julia, una mujer bastante rebelde y tal, y a través de eso pues empieza a cuestionarse cosas. Oye, pues esto igual no está bien hecho, o debería haber más voces, etcétera. Y otra vez, y es el problema que tiene también 1984, los protagonistas acaban mal. No se pueden imponer al sistema y el sistema los vuelve a triturar y los vuelve a meter, digamos, en el redil. Y yo creo que también por eso es una obra que cuesta adaptar al cine, porque el final realmente también es muy, muy desalentador. De todas formas, aunque, dime. No, aunque no se ha adaptado al cine, sí ha inspirado algunas películas. Porque sí, yo recuerdo una de Woody Allen. Sí, efectivamente, El dormilón de Woody Allen. Y fíjate, esa no la recomendaría, pero hay una... Bueno, no podemos decir adaptación porque... No la recomendarías. Muy mal. El dormilón a mí no me... No, la verdad. Recomendaría otra que no son adaptaciones, sino versiones libres. La que hizo Terry Gilliam, sí, Brasil, titulada Brasil. Sí. Esa sí que la recomendaría porque eso es espectacular. El dormilón para gustos. Yo te digo la verdad, hay películas de Woody Allen que me gustan mucho y hay otras que me parecen un pestiño, y esta concretamente no es de mis favoritas. Pero bueno, como siempre aclaro, esto es cuestión de gustos, que no quiere decir nada. Muy bien. Bueno, pues de todas formas, yo he oído o tengo entendido que esta novela recuerda sospechosamente, dirían algunos, a otra que se llamaba Nosotros. No sé si bueno, mira, esa ha sido una de las grandes debates. De hecho, hay gente que es menos moderada que tú y utiliza argumentos más contundentes al decir se parecen o se inspiran, ¿eh? Vamos, que es, bueno, que es un plagio. Ahí no quiero entrar. Desde luego, lo que es literariamente hablando está magníficamente escrita en inglés y bastante bien traducida en castellano. Y curiosamente, que eso no lo hemos comentado, tiene hasta una ópera estrenada en 2005. Que eso yo no la he visto ni tengo intención, pero me parece que adaptar 1984 en ópera como hizo Lorin Maazel, pues tiene su mérito para el que le guste la ópera y para el que le gusten las adaptaciones así extrañas. Bueno, lo dejamos, yo creo que podemos pasar a la siguiente, ¿no? Sí, sí, desde luego. Pasamos a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Antes de nada, hay que decir que Ray Bradbury muy probablemente merezca una sección de estas de ciencia ficción negro sobre blanco para él solo. Pero sí, bueno, sí, de momento vamos a empezar con esta novela. Sí, sí, y si hay oportunidad, pues le daremos un pequeño hueco, como pretendemos dárselo a Philip K. Dick o a Asimov y posiblemente a Arthur C. Clarke. Bueno, pues Fahrenheit 451. Pues lo primero tendríamos que decir el título, por si a alguno le suena un poco extraño. Fahrenheit 451 hace referencia a los grados Fahrenheit a los cuales se quema el papel. En traducido a los grados que estamos acostumbrados nosotros, que serían los centígrados, pues vendría a equivaler a 233. Y lo que nos cuenta esta novela es la historia de un bombero llamado Guy Montage, que curiosamente, siendo bombero, a lo que se dedica es a quemar, porque estamos en una sociedad en la que los libros impresos están prohibidos y se queman. Y los bomberos, de hecho, son llamados para que cuando se descubren alijos, entre comillas, de contrabando de libros, pues se quemen. Y el protagonista, que es un hombre que vive bastante alienado porque tiene una mujer que solo se ocupa de la televisión, su sociedad está en un ambiente prebélico donde la amenaza de una confrontación nuclear es muy, muy real y muy cercana, y este hombre pues prácticamente no tiene alicientes más que su trabajo, y que tampoco es un trabajo que le apasione. Sufre, digamos, una metamorfosis cuando tiene que acudir a cumplir con su deber y al piso de una anciana que decide quedarse y morir quemada con sus libros. Entonces este hombre intenta que la anciana salga, la anciana no sale, y digamos que ese sacrificio que él no entiende le mueve a la curiosidad y se coge un libro y empieza leyéndose ese libro. Eso le llama mucho la atención, entonces contacta con un antiguo profesor de literatura llamado Faber. Este le va explicando cosas, le va haciendo ganar un poco pues el amor por los libros, y al final este Guy Montage se convierte en un prófugo de su sociedad, y cuando prácticamente su sociedad, los aviones ya empiezan a bombardearla, porque ya te digo que están en un ambiente prebélico, pues él se refugia en los bosques, donde se encuentra con una serie de personajes que a lo que se dedican es a mantener viva la literatura, como memorizando punto por punto y coma por coma cada uno de ellos, uno o varios libros, para que si en un futuro hay posibilidades de volver a imprimirlos, quede constancia de lo que estaba escrito y se puedan volver a imprimir. Y de hecho él finalmente opta por convertirse en esto que en la película, porque hubo una versión cinematográfica muy famosa hecha por François Truffaut en 1966, llamaban Los Hombres Libro. Como ves, esta novela ya es más asequible por varias cosas. Primero, el final ya no es tan funesto. En segundo lugar, sí tiene romanticismo, tiene lirismo, tiene pues mucho amor por la literatura. Entonces eso quizás hace que sea mucho más llevadera, quizás no, seguro hace que sea mucho más llevadera. De hecho, yo si se empieza por alguna de las tres, empezaría por esta última. Y como ves, ya te digo, es ciencia ficción, pero digamos hacia un futuro muy cercano y no lo que uno puede pensar de naves, robot y ese atrezo. No, pero a pesar de que tenga un tempo a lo mejor un poquito más acelerado, también es una novela que puede dar que pensar, porque pone sobre la mesa unas cuantas ideas que son muy interesantes. Bueno, Kurz, la verdad es que yo creo que para empezar con esta sección, creo que hemos tocado tres auténticos clásicos. Luego ya a lo mejor más adelante tocaremos novelas mucho más desconocidas, porque también hay novelas muy buenas dentro de este género que pocos conocen. Desde luego, yo creo que aquí vamos a poder descubrir dos o tres títulos que a alguno le van a sorprender, porque más allá de los que todo el mundo conoce hay tres o cuatro, digamos, que no es que sean de segunda fila, pero que no han tenido la suerte de ser muy difundidos y que esos son realmente atractivos. Bueno, pues te emplazo para la semana que viene, si te parece bien. De todas formas, permíteme decir que aunque hemos sido un poco críticos, parece que hemos desalentado la lectura. Yo insisto en que deben leerse los tres. O sea, no se puede ser un aficionado. Bueno, sí se puede ser, o sea, no vamos a ser tampoco tan dogmáticos. Pero un buen aficionado a la ciencia ficción tiene que haber leído estas tres novelas, como tiene que leer otras, como pueden, por ejemplo, puede ser Soy Leyenda o Dune y así. Bueno, hablaremos sobre. Eso sí, que empiece por Fahrenheit 451. Bueno, pues ahí están los consejos de Kurtz, que nos irá trayendo cada vez más novelas de este género. Un saludo. Muy bien, muchas gracias. Otro para ti y para tus oyentes. Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Y cerramos la edición de hoy. Os recordamos la dirección de correo orbitaendor@gmail.com. Seguimos aceptando cheques de donaciones anónimas. Os recordamos también nuestro blog, laorbitadeendor.blogspot.com. Lo de las donaciones va totalmente en serio, ¿eh? Tengo que advertiros que la próxima semana lo mismo no hay programa. O puede que sí. El spoiler final de hoy nos lo deberíamos ahorrar, que para eso os hemos reventado el guión de tres películas en el dossier de Mad Max. Pero aún así, decir que al final no descubren que Jonathan Rhys Meyers mató a Scarlett Johansson, pero él se sentirá vacío el resto de su vida. Una vida de ricachón, así que no se queje. Las donaciones a nombre de Antonio Runa, no de La Órbita de Endor, a ser posible. Y nada más. La filosofía aprendida de hoy es que nunca hay que elegir el pasillo menos viciado porque os toparéis con el Balrog. Y en todo caso, marchaos por el lado contrario al que diga el viejo, que luego ya sabéis lo que pasa. En el próximo programa, menos y peor. Oye, me ha encantado lo de las donaciones, ¿eh? La órbita de Endor.